8:46. Volvamos a tema ganancias. Tenemos la posibilidad de conversar con Carlos Heller, diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Ari Lijala te saluda. Ari, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, Carlos, ¿cómo? Dentro de lo que se puede, digo. Bueno, ganó Boca, Carlos. Bueno, hay algunas otras cosas importantes también que pasan, ¿no? No, ya sé. Bueno, inicia la discusión por ganancias. ¿Cómo esperás que sea el debate ahora que empieza ahí en Diputados? A ver, primero, lo que empezamos hoy son reuniones informativas, donde en la de hoy concretamente van a venir funcionarios del Poder Ejecutivo a explicar los alcances del proyecto, de los proyectos, porque también está el monotributo, es todo un conjunto de cosas. Y vamos a seguir con reuniones informativas durante la semana, es decir, donde van a venir distintos sectores, los representantes de los trabajadores, algunos especialistas en temas tributarios, es decir, toda la parte inicial de un debate de algo trascendente como es este proyecto, que digamos ha perdido urgencia al haber incorporado entre sus consideraciones la vigencia del 1 de enero. El apuro de tratarlo en marzo, de tenerlo resuelto antes de fin de marzo, tenía que ver con que no hubiera otro mes de descuentos. Sí. Pero al establecer en alguno de los puntos, que esto tendrá retroactividad enero y que lo que se haya descontado de enero hasta la entrada en vigencia, este es uno de los cambios que se han introducido. El proyecto original decía a partir del mes siguiente a su puesta en vigencia y ahora dice a partir del 1 de enero, así que esto también de hecho es un beneficio adicional, porque quienes han tenido descuentos en enero y febrero y eventualmente en marzo, porque no creo que antes de fin de mes esto esté operativo, van a encontrarse luego con una devolución de una suma de dinero que va a ser algo así como un ahorro forzoso al que han accedido y que les va a dar una masa de recursos que seguramente le vendrá muy bien a esa gente. Muy bien. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Nicolás Antos te saluda. ¿Qué tal? Bien, vos recién comentabas que a partir de que se incorpora la retroactividad se pierde esa urgencia por sacar la ley antes de fin de mes, algo que estaba bastante ajustado por los tiempos parlamentarios. De todas formas, me imagino que no es lo mismo si ese estímulo llega a la economía en abril que si llega en mayo o en junio. ¿La idea es avanzar con la ley, digamos, a un paso veloz? Rápido, vamos a ir todo lo rápido que se pueda. Lo que quiero decir es que no te olvides que una ley tiene que ser tratada por ambas cámaras. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, estamos casi a mitad de marzo. Tenerlo aprobado por el Senado, promulgado y puesto en vigencia para que ya las empresas no hagan los descuentos en marzo, parece algo difícil de lograr. Entonces, seguramente va a estar en los primeros días de abril y desde luego en abril te estará en vigencia y enero, febrero y marzo será una devolución de un retroactivo, un acumulado que 1.200.000 y pico de ciudadanas y ciudadanos de este país van a recibir. ¿Qué es la clave de lo que estamos tratando y de lo que no hay que apartarse más allá de los detalles? Hola Carlos, lo saluda Julia Estrada. Hola, ¿qué tal, Julia? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Tengo una consulta. Hay un debate muy fuerte en relación a cuánto va a destinarse al consumo y cuánto se va a ir a ahorro. Puede ser dólar o puede ser plazo fijo, sobre todo considerando que los que están más cerca de los 150.000 tienen una devolución más significativa o un no gasto o no erogación más significativo. ¿Cómo pensás que se va a mover eso? No, a ver, yo ya leí, pero algunos dicen que eso va a recalentar el dólar blue y qué sé yo cuánto. No es por ahí el problema. Alguien que gana 150.000 pesos va a tener una devolución, no sé, de 6.000-7.000 pesos, ¿no? Y todo lo que estamos hablando es una masa de dinero que desde luego que para algún trabajador individual recibir un bono de 6 o 7 mil pesos es importante, pero empezar a jorobar que eso va a recalentar la economía, creo que no. Es entrar un poco en los argumentos que usan quienes están siempre en contra de este tipo de iniciativas. Uh-huh. Que tienen que buscarle la manera de ponerse en contra, ¿no? Claro. Hasta ayer la contra era que los trabajadores no iban a tener el beneficio de estos meses porque ya se los habían descontado. Decimos que incluimos la retroactividad y entonces va a ser inflacionario el tema. No, uh-huh. No veo problema con eso, Julia. Bueno, ¿y se va a recuperar por IVA una parte de esos 43 mil millones? ¿Cómo? ¿Se va a recuperar por IVA una parte de esos 43 mil millones? ¿Tienen alguna estimación de esa posible recuperación? ¿De dónde salen los 43 mil millones? Es el dato que circula, 43 mil millones de pesos. De costo fiscal. De costo fiscal. No, ese es el costo anual. Sí. Anual. Del año. Sí. Del año. Lo que nosotros calculamos que, porque el año la gente lo va a ir percibiendo a lo largo de los meses. Mm. Y efectivamente, la idea que uno tiene es que esos sectores están más inclinados a consumir que a ahorrar, porque en general se trata de sectores que tienen necesidades no cubiertas. Lo que vaya al consumo va a generar otro tipo de impuestos, pero además que de generar impuestos, porque si no, todo lo reduciríamos a una cuestión fiscal. Si hay más demanda y se fortalece el mercado interno, también se crean puestos de trabajo, que es un dato que no deberíamos subestimar, de que estamos en niveles de empleo registrado en la industria superiores a el inicio de la pandemia sanitaria. Es decir, nos queda mucho por recorrer, que es todo el daño que ha hecho la pandemia económica, la pandemia neoliberal, pero es un dato muy fuerte que se ha recuperado mucho empleo y que en la medida en que los mejores ingresos se vuelque a una mayor demanda, eso tiene un efecto multiplicador. Pues si además viene acompañado de políticas que protegen producción nacional, esa mayor demanda genera mayor empleo. La Argentina tiene la ventaja, le pongo comillas a la ventaja porque es producto de una gran desventaja, de la gran ociosidad que tenemos hoy en la industria, la mitad de la industria parada, la mitad de las máquinas paradas, lo cual permite un rápido crecimiento de la producción sin necesidad de inversión para aumentar capacidad instalada. Es decir, la capacidad instalada ociosa permite una recuperación mucho más rápida. Y por eso claro, yo creo que estamos en un año donde, si la pandemia no nos juega una mala pasada con nuevas olas y todas estas cosas que nos llenan de incertidumbre, uh-huh, vamos a tener un crecimiento de la economía bastante por arriba de los pronósticos del presupuesto. De la Carlos, del presupuesto. Carlos, te hago dos cortitas por último. Una, ¿cómo se devuelve esta plata desde enero? ¿Se le deposita de vuelta a la gente? ¿Se devuelve a cuenta de futuros impuestos? Digamos, ¿cómo es la devolución de lo que ya se pagó? Sí, todavía en el texto que estamos trabajando no está previsto. Estas son cosas que luego resuelve por vía reglamentaria la AFIP. Muy bien. Y la otra, imagino que ya habrán tenido algún tipo de diálogo informal con la oposición. ¿Sabés si van a acompañar, si se van a oponer? No, por lo menos yo no. Oponerse es medio difícil. Estimo que la oposición va a hacer lo que viene haciendo habitualmente, que es decir que es poco, y va a plantear más, y vamos al absurdo de que ellos son causantes de esta situación, pero ahora se excluyen de las responsabilidades y seguramente dirán por ahí que 150.000 es poco, que a los jubilados hay que darle más, o cosas por el estilo. Que estamos corrigiendo también otra cuestión que tenía el régimen que se aprobó durante la gestión del macrismo, que para los jubilados en particular, si cobraban un peso por fuera de la jubilación, quedaban excluidos de este beneficio cualquiera fuera la remuneración previsional que tuvieran. Le estamos poniendo un número que hace un puente entre los ingresos previsionales, digamos, y otros ingresos que le da mayor razonabilidad. Hemos incluido el tema de zona patagónica, que era un reclamo que estaba planteado, que siempre estuvo incluido, pero lo hemos puesto como un punto explícito, diciendo la zona patagónica mantiene el beneficio para evitar. Allí yo tuve un planteo de los diputados y diputadas patagónicas que mandaron una nota, yo les contesté por nota que el tema estaba resuelto, sin embargo ellos siguieron insistiendo que no estaba claro. En el texto que vamos a considerar está explícitamente planteado. Es decir, creo que tiene poco margen para ponerse en contra, pero la creatividad es sin límite, así que veremos. Es verdad. Carlos, como siempre, muchas gracias por charlar con nosotros. Te mando un abrazo. Que les vaya bien, un abrazo. Hablábamos con Carlos Heller, diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto.